patria es la pasión del pueblo maraca ibero, que se entrega por entero, cantando con emoción, la genuina inspiración y gaita que tanto quiero. Canta la india, alta gaitera, hermosa pasión de un pueblo que lleva escrito en sus venas, la esencia pura y gaitera, orgullo de nuestro suelo, hermosa pasión. Buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Allí estábamos escuchando a la élite gaitera con pasión de un pueblo, verdaderamente apasionada. Es la gaita, pero esta en particular, a mí, en lo personal, me gusta más la gaita pueblera, como se le llamó desde siempre, aquella que era la gaita tradicional, la gaita que era fundamentalmente de furro y tambora, como le llamaron. Pero ahora se incorporan todos esos arpegios que ustedes escucharon electrónicos al fondo, eso que llaman los teclados. Bueno, está muy bien, la evolución no debe ser vista, mucho menos desde el ámbito de una revolución, no debe ser vista como algo pernicioso. Si enriquece la gaita, la incorporación de toda esa electrónica, pues bienvenida sea. Nosotros creemos que es una hermosa gaita, esa pasión de un pueblo, de la élite gaitera, que agradecemos, insistimos, todas estas gaitas que vamos a estar colocando toda esta semana, ya como preámbulo pues de la Navidad y en la semana final de las transmisiones o emisiones de nuestro programa, por lo que va a ser el año 2014, agradecemos a Alexandra Aranguibel. Ella es allá en Maracaibo, de los Aranguibel de los Buenos. Sí, por supuesto, como en toda familia, claro, claro. Nacho se ríe. Sí, hay de todo, como en la viña del Señor, en todas las familias. Y siempre se va a encontrar usted por ahí, que va a haber de repente un escuálido, y entonces no está completa la familia revolucionaria. Eso puede suceder. Y eso es lo que demuestra que estamos en democracia, que la vivimos de manera permanente, constante, cotidiana, todas las venezolanas y venezolanos, ya no solo en el evento político que se da a través de los medios de comunicación y en el que somos actores presenciales, cuando mucho, sino que somos protagonistas, porque hasta en nuestra familia, pues, encontramos que hay ese debate, que es la construcción de la democracia, como hemos dicho, y de lo cual nosotros debemos sentirnos orgullosos. Todavía queda gente, sobre todo en los sectores de la oposición, que sigue diciendo que aquí lo que hay es que se dividieron los venezolanos cuando llegó la revolución, cuando llegó el comandante Chávez, y lo dicen con una hazaña, con una rabia en lo más hondo de su alma, como que nosotros vivimos una gloria perpetua desde que somos nación hasta que llegó la revolución. El comandante Chávez habló insistentemente al respecto en muchas ocasiones. Este domingo, en el resumen que hace Venezolana de Televisión, con el apoyo, por supuesto, de la oficina de prensa de Miraflores, del Aló Presidente, el comandante Chávez tocaba de nuevo ese tema tan particular con el cual han querido manipular a la población y al mundo entero, desde la derecha, los medios de comunicación y el liderazgo político, que ha tratado siempre de acomodar la cosa según su óptica, según su interés particular. Eso es algo que se cae de maduro, y ahí cabe perfectamente la expresión, se cae por su propio peso ante la inconsistencia que la gente encuentra de lo que fue siempre nuestra historia. En la vida real, en la vida cotidiana de la gente, aquí ha habido clasismo del más brutal y salvaje desde siempre, desde los sectores dominantes y las élites políticas que apoyaron esos sectores dominantes de la oligarquía, de la burguesía, contra el pueblo, que tuvo que rebelarse en buena hora a finales del siglo XX, por allá en el año 89, febrero 27 de 1989, contra toda esa expresión no solo de clasismo, sino incluso de racismo que se dio y que se sigue dando en buena medida en muchos sectores de la sociedad, aunque no lo expresen abiertamente. Aquí lo que sucede es que hay uno que otro negro que se cree blanco y entonces por ahí el asunto se confunde. Pero en realidad nosotros en Venezuela padecemos por una deformación cultural ancestral todavía los estragos de la degeneración a la que se nos llevó con la lógica de la mezquindad, de la ruindad de alma que promueve el capitalismo. Eso es lo que nos está pasando. Con esa guerra de pueblo contra pueblo que desató el capitalismo este último año, de gente que se va a comprar las cosas al precio que se pueden encontrar en Venezuela como en ninguna otra parte del mundo, para venderla entonces 4 y 5 veces más cara después en los timbiriches de la buhonería. Eso cada día lo conoce más el pueblo. Por eso es que la oposición se ha venido cayendo de manera estrepitosa, ha venido encontrándose cada vez más con rechazo por parte de la población consciente, que está perfectamente clara en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha estado luchando de manera férrea, constante, permanente, para contener la guerra que han desatado esos sectores de la oposición, de la derecha, contra ya no solo el gobierno del presidente Maduro y contra la revolución, sino contra el pueblo, atacando directamente al pueblo, buscando quebrar su lealtad y su compromiso revolucionario. Sobre eso, sobre ese rechazo por su impericia, por su torpeza en el ámbito político, con sus acciones que lo que buscan es la destrucción de la paz, del bienestar, de la tranquilidad de las venezolanas y venezolanos, habló el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Y yo quiero que escuchemos, como introducción al resto de la idea que quiero desarrollar con ustedes el día de hoy, lo que él dijo exactamente sobre lo que está sucediendo hoy en la conciencia de las venezolanas y venezolanos, según lo van mostrando no solo los indicadores de las investigaciones de opinión que se hacen de manera permanente, sino las movilizaciones que se dan en torno a un proyecto o al otro de los que debaten hoy en el escenario político en el país. Escuchemos lo que nos decía el día de ayer el presidente Maduro a este respecto. 2014, donde las fuerzas de la contrarrevolución están cada vez más menguadas, desprestigiadas, divididas entre ellos. Las fuerzas de la contrarrevolución, bueno, han terminado de espaldas al pueblo, rechazadas por las inmensas mayorías del pueblo. Un año 2014, donde si bien nos hicieron daño político y económico, también hemos logrado relanzar y fortalecer todo el proyecto social del socialismo bolivariano, las misiones sociales, las bases de misiones socialistas, las grandes misiones sociales. Bueno, exactamente. A eso nos referíamos nosotros el día de ayer, cuando aquí comentábamos nuestro artículo publicado ayer en Correo del Orinoco, que tiene como título ¿Quién es el enemigo? Y que yo, por favor, quisiera que ustedes, si no lo han leído, lo busquen. Si no tienen el ejemplar del Correo del Orinoco a la mano, lo encuentran allí en nuestra página soyaranguibel.com. Recuerden, Aranguibel con U, G-U-I, B alta L, aranguibel.com, soyaranguibel.com, donde van a encontrar ese texto que nosotros pusimos ahí a la luz pública en las páginas del Correo del Orinoco y en el que tocamos esa idea de qué es lo que persigue hoy en día la oposición y algunos que otros talibanes que por ahí se venden como que si son revolucionarios, que están tratando de generar desavenencias entre los revolucionarios, de quebrar la lealtad de los revolucionarios, pero que lo que ha sucedido es exactamente lo contrario. Se ha ido solidificando cada vez más el sentido del compromiso del pueblo con el legado del comandante Chávez, a medida que han quedado en evidencia quiénes son de verdad los responsables de la terrible tragedia que ha tenido que pasar el pueblo en todos estos meses, y quién ha sido el salvador que ha contenido esa guerra contra el pueblo y que ha venido poniendo en cintura a los delincuentes que han estado operando para quebrar nuestra moneda, nuestro signo monetario, por una parte con el mercado paralelo de las divisas, encareciéndolo día a día para que de alguna manera se apresure la fractura de nuestra moneda nacional, así como con el contrabando de extracción, el bachaqueo y la especulación que han desatado contra nuestro país esos sectores. Lo que está sucediendo es que el pueblo está reaccionando contra esos sectores. Por eso es que empiezan a aparecer a la luz pública, como tenían meses que no hacían, aquellos que en un momento determinado le dieron una patada a la mesa de diálogo que convocó en abril el presidente Nicolás Maduro y que tenía meses convocando, porque al llegar al gobierno el presidente Nicolás Maduro, una de las primeras cosas que hizo fue llamar a todos los sectores a dialogar en Miraflores para precisamente tratar de concitar el acuerdo común en función de la convivencia armónica, pacífica que nos merecemos las venezolanas y venezolanos. Esos señores que patearon la mesa de diálogo, que se levantaron furibundos porque no se complacían sus peticiones particulares, entre ellas porciones que estaban pidiendo de participación en los poderes del Estado, como en el viejo concepto de la conchupancia, de la guanábana que prevaleció en el pasado y que aquí no se les atendió porque hoy en día ese no es el concepto que priva en la construcción del proyecto de patria que estamos empeñados en llevar adelante en la Revolución Bolivariana. Esa gente pateó la mesa del diálogo, creyendo que ellos iban a, con eso, a precipitar la salida de la presidencia de la República del presidente Nicolás Maduro, y le salió el tiro por la culata. Ahora vuelven entonces con el rabo entre las piernas, pidiendo que se active el diálogo en Venezuela, pero unos términos verdaderamente insultantes para el país, que yo quiero resumir aquí en la nota que les quiero leer, que aparece publicada el día de ayer en Noticias 24. Edgar Zambrano, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, reiteró la necesidad de activar el diálogo en Venezuela. Escuchen ustedes. Dice la nota, el jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, recomendó al presidente Nicolás Maduro escuchar sin limitaciones las palabras de su santidad Francisco sobre las dificultades propias de la construcción de la paz. El parlamentario por el Estado Lara, entregó este lunes su solicitud de audiencia presidencial número 78 y en ella recordó que el fallecido Hugo Chávez Frías, luego de vencer en las elecciones presidenciales de 2012, llamó a un proceso de reencuentro entre los venezolanos y un proceso de acercamiento en el que se comisionó al hoy mandatario nacional a sentar las bases para el diálogo nacional que sigue sin desarrollarse en el país. Y oigan ustedes el tono en que sigue planteando esta idea el diputado Zambrano. Nicolás, el Papa Francisco en su audiencia general del miércoles 18 de noviembre manifestó al mundo: construir la paz es difícil, pero vivir sin paz es un tormento. Entonces acota más adelante que es el momento de recordarte, Nicolás, la voluntad expresada desde octubre de 2012, luego de la elección del presidente Hugo Chávez, orientada a vivir en paz, dejando a un lado del camino el tormento gratificado por el dolor y sufrimiento de otros, activando todos los mecanismos posibles para el encuentro con el otro, propiciando la justicia sin la factura de ayer, abandonando odios y rencores. Fíjense ustedes la insolencia de este miserable ser rastrero que viene de las filas del partido más nefasto que ha tenido la historia de Venezuela, con la criminalidad que desató persiguiendo la disidencia política durante toda la Cuarta República, el tonito de tuteo con el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para tratar de colocarse a la altura del presidente o de rebajar al presidente a la altura de ellos en su miseria de estercolario. Eso ya en sí mismo ameritaría simplemente dejarlo con la palabra en la boca y no atender su insolencia. Pero es que el asunto es el fondo, más allá de esto. Es la cita que hace del comandante Chávez Frías para tratar de colocar como un pelele al presidente Nicolás Maduro, que tiene que hacer el mandado, así como lo expresa él, que le dejó pendiente el comandante Eterno. Es una verdadera insolencia esta declaración, que tiene como único objetivo tratar de venir ahora a sentarse de nuevo en una mesa de tú a tú con el gobierno revolucionario y de tú a tú con el presidente Nicolás Maduro, luego que han venido apareciendo todas estas investigaciones de opinión en las que se da cuenta del descalabro tan abismal que está teniendo la oposición, la falta del mínimo respaldo por las torpezas que han cometido con sus guarimbas, con la criminalidad, los asesinatos que desataron entre la población por su ira antidemocrática, como lo declararon al país y al mundo. Eso tiene que ver con la encuesta también encomendada por Capriles a Consultores 21, de la que hablábamos el día de ayer, donde aparece que 86% desconoce el modelo educativo de Capriles en el estado Miranda. 95% opina que es lejano a la gente. Casi la totalidad, para que lo vean. 95% asegura que la gobernación no desarrolla ninguna política pública de importancia. Como lo sabe todo el país, esto es lo que está corroborando lo que el país conoce. El 95% de la población en el estado Miranda rechaza el programa de rancho por rancho, que es hasta donde ha llegado Capriles con la farsa de que él está adelantando algún programa de vivienda en el estado. 96%, todavía mucho más grave, no le reconoce valentía política. Fíjense ustedes, es la cobardía lo que lo caracteriza y eso se lo reconoce el pueblo. 96% desconoce el programa Pronto Socorro que supuestamente le adelanta en el área de salud. Nadie sabe eso, nadie ha visto nunca ni una ambulancia, ni un servicio, ni un dispensario jamás que haya sido puesto en servicio en el estado Miranda por Capriles Radonsky. 96% dice que se la pasa de viaje y tiene toda la razón ese 96%. El otro 4% que queda seguramente es porque simplemente es familia de Capriles Radonsky o son los que manejan la avioneta y no les interesa decir algo en contrario. Y finalmente 96% no lo considera una persona transparente. Eso que está reflejando esa investigación de Consultores 21, contratada por Capriles y le da ese chinazo en la cara, entre otras muchas reacciones que permiten demostrar el descalabro que tiene hoy en día la oposición venezolana, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro el día de ayer, es lo que está explicando por qué sale esta gente ahora a buscar activar el diálogo, tratando de tú a tú al presidente y poniéndolo como un mandadero. Esa gente no se le puede creer ni siquiera el Padre Nuestro, hincado de rodillas con un puño de cruces por delante. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Estamos revisando nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, como hacemos todos los días. Y siempre pues agradeciendo ahí su lealtad, siguiendo nuestra cuenta. A todos les enviamos nuestro más afectuoso saludo y agradecimiento. Queríamos comentar, el día de ayer nos acotaba José Freddy Zambrano, que él es @JFZambrano54, nos quedó ahí en el tintero porque cerramos antes de leer su mensaje, que qué opinábamos nosotros de las declaraciones del Cardenal Urosa defendiendo a María Corina Machado. Eso está en relación exactamente con lo que estábamos comentando en el segmento anterior del programa el día de hoy, en relación a lo que viene tratando de hacer la oposición, seguramente siguiendo instrucciones del Departamento de Estado norteamericano, en el sentido de evitar a toda costa que avance el proceso que se adelanta contra la exdiputada de Panamá, María Corina Machado. Ella, como todo el país sabe, está siendo encausada por las leyes, y se le está siguiendo un proceso. Lo primero que se dictaminó ahí la semana pasada, cuando ella fue convocada a hacer comparecencia ya ante la Fiscalía General, es que se activaban de inmediato todos los recursos que están a su disposición de manera constitucional para su defensa, de modo que no hay ningún obstáculo para que ella la ejerza, esa defensa. Lo otro es el ejercicio que está llevando a cabo la derecha nacional e internacional para tratar de salvaguardarla de las leyes, porque obviamente todo conduce a que va a ser enjuiciada por delitos que están más que comprobados, que han aparecido pruebas hasta la saciedad, que incluso han sido corroboradas por ella en su momento, como audios que han aparecido, como correos que fueron presentados también a la luz pública, cantidad de pruebas. Además de, por supuesto, su llamado al desconocimiento, a la legalidad, a la constitucionalidad, junto con el terrorista López, hoy tras las rejas en Ramo Verde, y en lo cual ellos pues se confabularon para tratar de tumbar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Es decir, no es un solo delito, son varios delitos los que se le imputan, hay una cantidad de muertos que arrojó esa acción terrorista desatada por esta gente, y todo eso seguramente va a ser evaluado en el proceso por los tribunales que seguirán la causa. De modo que la declaración del Cardenal Urosa, como la del diputado Zambrano, como las que irán apareciendo, van a estar orientadas siempre por el mismo propósito de tratar de generar un clima propicio para la impunidad que ellos reclaman en este caso para quienes se han activado en contra de la legalidad y de la constitucionalidad, como decimos. En ese sentido, el Departamento de Estado norteamericano el día de ayer aprobó un proyecto de ley que busca suspender visas y congelar activos en territorio estadounidense. Esto, como ustedes saben, tenía ya semanas que venía gestándose, pero precisamente en función de lo que venimos razonando, se concreta el día de ayer en el Senado de allá de los Estados Unidos, precisamente en virtud de la urgencia que ellos quieren darle a este tema de la exdiputada de Panamá, que quieren salvaguardarla del cumplimiento de las leyes, porque ese es el propósito, ese es el fin, que se pueda dar en Venezuela un ejemplo ante los sectores confusos de la población de que se puede conspirar contra el gobierno sin que haya ningún tipo de percance por ello. Esa es la lección que se quiere dar, el ejemplo que se quiere transmitir, que se puede conspirar libremente Y eso no está aceptado en ninguna parte del mundo, empezando por los Estados Unidos. Allí están cayéndose a pedazos distintos estados, distintas poblaciones de los Estados Unidos que están todavía enfrascadas en ese problema gravísimo que tienen de racismo. Están todos los días asesinando gente en la calle, los cuerpos policiales, y el presidente de los Estados Unidos no pudo hacer un papel de bolsa más grande que el que ha venido haciendo hasta ahora con sus declaraciones completamente insulsas al respecto. Son verdaderamente lamentables las expresiones del presidente Barack Obama tratando de confundir a los estadounidenses con ambigüedades, con medias tintas, etcétera. Verdaderamente lamentables los discursos que ha dado sobre esos crímenes, siendo un ciudadano de origen afroamericano, son todavía mucho más lamentables y penosos. Nunca termina de concretar una idea, siempre es, bueno, tenemos que superar los momentos difíciles, tenemos que estar pendientes de que las cosas funcionen, no sé qué cosa, y tal, y por ahí se va. Exactamente lo mismo que hizo, por cierto, el presidente de México con el caso terrible que tiene sumida en una crisis profunda a México en este momento con lo del horrendo crimen de 43 normalistas allá en Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Esa desaparición de 43 estudiantes no ha merecido para el presidente Peña Nieto ninguna preocupación más allá de una declaración también igualmente baladí, simplona, que ha dado. No ha ido para Iguala, no se ha querido presentar allá, aun cuando estuvo inaugurando un puente, al parecer, un pequeño puente en Coyuca, allá en el estado de Guerrero. Sin embargo, la declaración es tan lamentable o más lamentable que la de Barack Obama con las muertes que está causando la policía allá en Estados Unidos en este momento. En México ha merecido simplemente un muy lánguido dejar de compartir, no puede dejarse de compartir con la población el momento de dolor y tal, y hasta ahí llega él, pero pidiendo, demos un paso adelante, superemos el caso Ayotzinapa, ha dicho de manera completamente irresponsable el presidente Peña Nieto, que lo deja de verdad ante su país fundamentalmente, pero ante el mundo entero, con un rostro completamente de irresponsabilidad y desvergüenza como no se había visto en muchísimo tiempo. Insisto, la situación se está tornando delicada porque esta gente está encontrando que se está viniendo abajo su modelo de economía que ellos vendieron como floreciente, el modelo neoliberal, se les está viniendo abajo, no solo ahí en Estados Unidos y en México, apoyados en un ALCA que Chávez frenó personalmente en Latinoamérica, y es lo que ha permitido que nosotros hayamos resistido juntos todos los países latinoamericanos con esta nueva concepción de integración que ha venido avanzando en la región y de la que se ha venido a burlar nada más y nada menos que la presidenta del Fondo Monetario Internacional, de la señora Christine Lagarde. Es verdaderamente deplorable, y ya fue así señalado por el gobierno revolucionario, la declaración que dio esta señora en el sentido de decir que era un desorden lo que había acá en Latinoamérica y no sé qué cosa, y que esto era... Claro, porque ellos necesitan que haya un solo organismo al que ellos tengan entonces la posibilidad de enfrentarse y concentrar esfuerzos para tratar de desmovilizarlo. Para ellos sería ideal simplemente contar con la OEA, que es un organismo que han tenido como simplemente un brazo ejecutor de las políticas neocolonialistas norteamericanas en todo nuestro subcontinente. Esa expresión de esa señora Christine Lagarde es verdaderamente vergonzosa y lamentable, pero está en consonancia con, como decimos, todas estas acciones que van a estar desatándose contra nuestro país, tal como lo denunció hace poco el gobierno ruso, cuando ellos denunciaron que hay una guerra declarada por parte de los Estados Unidos y sus aliados contra la Federación Rusa a partir de el sabotaje económico el cerco económico que se les quiere tender a Rusia para asfixiarla económicamente, y por supuesto con la guerra contra el precio del petróleo, para afectar precisamente las posibilidades de Rusia en el mercado petrolero. Eso es exactamente lo mismo que está pasando con Venezuela. En Venezuela no hay medida económica alguna que esté fallando por parte del gobierno revolucionario, como lo hemos dicho nosotros. Lo que está sucediendo es que ha arreciado una política de bloqueo virtual que ha desatado el imperio norteamericano, exactamente como está llevando adelante contra Rusia y que está intentando llevar adelante contra China. Bueno, en nuestro país ya la han puesto en práctica desde hace más de un año, y es eso lo que hemos venido resintiendo, pero con la fortaleza que tenemos, que ha impedido que aquí llegue la sangre al río, precisamente porque hemos nosotros contado primero con la cohesión y la lealtad de nuestro pueblo revolucionario y su apego al proyecto del plan de la patria, que es el legado del comandante Chávez, y luego precisamente porque nosotros aquí nos blindamos en la revolución durante mucho tiempo, hemos construido ese blindaje contra los embates del neoliberalismo, que siempre ha querido tratar de obstaculizar y de derruir el proceso revolucionario. Entonces, estas acciones como la que está tomando el Senado norteamericano en este momento, que bien bueno que las tomen, por cierto, bien bueno que las tomen, porque eso habla del delirio en el que están cayendo, está poniendo en evidencia ante el mundo que efectivamente se comporta la nación norteamericana simplemente como un imperio patán, como un imperio monstruoso que quiere devorar y simplemente devorar para sobrevivir a su antojo con el confort de los multimillonarios, que son los únicos que pueden vivir bien en Estados Unidos, pero que, como decía nuestro camarada Diosdado Cabello en su momento, bien bueno, expropien toda esa gente que está allá que dice que ellos son venezolanos y que lo que son es unos vendepatria. Expropienle todas las pertenencias, todas las propiedades y todo lo que tengan allá. Y eso sería uno de los hechos de mayor justicia que se pudiera hacer con precisamente quienes han saqueado nuestras posibilidades, nuestra economía, llevándose los dineros que se han robado, por ejemplo, en los bancos, que han tenido que ser rescatados por el Estado venezolano para responderle a los depositantes, a los ahorristas, y salvarlos del robo, del fraude, de la estafa montada por esos banqueros que están financiando el golpismo desde allá, desde Miami, y que están financiando el tráfico, el contrabando de armas para generar desestabilización con violencia en el país, y que están financiando la droga desde allá para financiar precisamente toda esa situación de violencia que ellos necesitan, porque no cuentan con respaldo alguno por parte de la población. Entonces, vamos a estar muy atentos a esta situación que apenas empieza. Está desatada una guerra contra nuestro país en términos económicos, hacia lo interno, con el capital especulador de la economía, así como de las grandes transnacionales que están perfectamente encuadradas en el lineamiento del Departamento de Estado contra Venezuela. Eso lo sabemos. Y contra eso ha luchado y ha tenido éxito el gobierno bolivariano hasta ahora, como lo sabemos también. Pero estas acciones que se están dando de este nivel, de naturaleza más diplomática, más política que ninguna otra, tienen que empezar a verse como una nueva fase, como un nuevo atajo que está tratando de buscar o de encontrar el Departamento de Estado norteamericano para tratar de llevar a cabo su plan de desestabilización y de injerencia en nuestro país. Nosotros vamos a seguir hablando de eso, vamos a seguir hablando en próximas entregas. Por lo pronto, acusamos aquí, seguimos recibiendo mensajes de nuestras usuarias y usuarios a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Nos han hecho la denuncia muy persistentemente, por cierto, de lo que está sucediendo en Sabana Grande. Hay mafias de colombianos que atracan a toda hora, están robando, parece que en descampado, y eso pudiera estar asociado a la sobrepoblación que se está dando allá con toda esta cosa de la gran misión Vivienda Venezuela, etcétera, que debe ser fiscalizada. Nosotros estamos convencidos desde acá modestamente, y hacemos ese llamado, ese alerta al Ministerio de la Vivienda y a todos los organismos que tienen que ver con esto, a que no se puede dejar esa gente sola en esos grandes complejos residenciales que está entregándole la revolución al pueblo venezolano, porque se sabe primero que hay mucha gente que se está metiendo infiltrada en esos listados donde deben estar en primer lugar los venezolanos necesitados. Eso no tengo ninguna duda en decirlo acá en el programa. Es ese el verdadero sentido de justicia. No estamos desconociendo las necesidades de los hermanos colombianos que se vienen para nuestro país, pero no pueden desplazar a los venezolanos en modo alguno. Y eso se está viendo con mucha frecuencia, está siendo denunciado cada vez con mayor fuerza. Pero además, no tanto el asunto del desplazamiento que están ellos llevando a cabo contra los venezolanos, sino que es el verdadero desastre que se está creando con la anarquía que se genera en esos edificios, que son grandes edificios, sobre todo los que están en la Avenida Libertador, que tienen muchísima población, y ahí entonces hay la ley del más fuerte, incluso hay pranes en esos edificios, está gente con música a todo volumen de vallenato molestando a la gente, no la dejan dormida ninguna hora. Todo eso se ha denunciado, y ahora es muy probable que este fenómeno de recrudecimiento de los crímenes ahí de hurto, de los delitos, perdón, de hurto, robo en Sabana Grande, es posible que tenga asociado a eso también. Entonces llamamos a los cuerpos de seguridad y a la gente responsable de la misión Vivienda Venezuela para que se monte una suerte de servicio de vigilancia, de atención, de respaldo a esos colectivos que están ahí, que necesitan ser apoyados no solo con la vivienda, sino también para llevar adelante su vida. Eso es correcto, que lo hagamos, que lo asumamos, y fundamentalmente que lo haga la comunidad organizada. Para ellos, en definitiva, es este llamado. Hay que organizarse. Ese fue el llamado del comandante Chávez. Organizarse, ponerse de acuerdo con las autoridades, buscar todas las fórmulas que están apareciendo ahora para llevar a cabo el apoyo policial a las comunidades. Todo esto de los cuadrantes, todo eso debe ser activado por las comunidades, poniéndose de acuerdo con las autoridades, organizando a los colectivos, organizando a la comunidad para que se haga más eficiente la protección, la salvaguarda de la vida y de la tranquilidad de la gente en estos complejos habitacionales. Nosotros vamos a seguir hablando de estas y otras cosas en próximas entregas, porque ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres Faro, el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.